Se presume inocente. Hola, buenas tardes, queridos oyentes. Aquí comienza otro programa de Radio Tertulia. ¿Cómo le va, Ramírez? La cultura hispana está de luto. El actor Marcos Mustoc, uno de los fundadores del popular grupo humorístico argentino Les Luthiers, ha fallecido a los 77 años en su domicilio de Buenos Aires. Buenas noches, Murena. Lo espera Ramírez para otra sesión de terapia. Había una marca de electrodoméstico que quería hacer publicidad encubierta, ¿no? Crear una tira familiar. Fuera una tira de una familia, pero que si la mamá estaba limpiando con la aspiradora, se viera más o menos el modelo, la heladera también. Y bueno, no sé por qué esto no se hizo nunca. Triste noticia de último momento, porque falleció en estas últimas horas Joaquín Salvador Lavado, conocido como Quino. Sí, el creador de Mafalda a los 88 años. Y en 1964, en la revista Primera Plana, publicó las primeras caricaturas, esos primeros dibujos de la inolvidable Mafalda, que digo, ha trascendido un montón de generaciones. Fernando Pino Solanas, quien murió esta madrugada en París a los 84 años tras haberse contagiado de coronavirus, deja un legado caracterizado por su vida de militancia que desplegó a través de su apasionada acción política y su obra artística con contenido social. Ustedes han levantado alto el honor y la dignidad de las mujeres argentinas. Esta causa, esta noche, tiene un pequeño descanso. Será ley. Bueno, la tristeza de no haber podido ganar el torneo, pero muy orgulloso del equipo. Quiero estar con ellos, charlar un rato con ellos, que se lo merecen. Este año que acaba de morir Alejandro Sabela, falleció a los 66 años, estaba internado hace más o menos una semana en la clínica. Vamos a decirlo, lamentablemente, cuesta decirlo porque es una imagen que a todos nos acompaña a lo largo de la historia. Murió Diego Armando Maradona. Mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón. No te das cuenta de que vas a morir. Uno siempre quiere respirar. Se presume inocente desde hace 20 años haciendo radio. Los que nos dejaron este 2020, Marco Mustoc, la voz de Les Luthiers, ¿no? La gran voz de Les Luthiers. Ahí hablábamos con Santi, nuestro operador, que el año pasado nos dejaba Daniel Rabinovich, también de Les Luthiers. Creo que son las dos figuras más emblemáticas de Les Luthiers, ¿no? Marco Mustoc se nos fue este año, se nos fue Fernando Pino Solanas. Político muy coherente, un tipo muy vinculado al medio ambiente, que vamos a extrañar mucho. En el campo del fútbol, bueno, obviamente, Diego Maradona y Alejandro Sabela nos dejaron este año. Y Joaquín Lavado, más conocido como Quino, aquel que tanta siesta cuando los viejos no nos dejaban salir, la podíamos gambetear a la siesta leyendo Mafalda, y que nos formó además, ¿no? Porque no era solo un momento para leer, para pasar el tiempo, sino que nos formó. Bueno, el primero de los dos homenajes que tenemos a los que vamos a extrañar mucho, porque el 2020 nos lo sacó, ¿eh? Como suelen decir gente y que sabe mucho de este tema, se nos adelantaron,